just worry you'll never be caught by your weakest. That's it, sure. And from the hell, baby. Gracias. Oh man, we need this one. Woo! Hace frío, ¿eh? ¿Eh? Si hacemos frío, vamos todos juntos al concierto de Ringo Starr ahorita. Sé que comienza la calefacción. Vamos.